El día 6, la Agencia Central de Noticias de Corea publicó la Carta Blanca con el tema de «El derrumbe de Estados Unidos es la fatalidad de la historia», que dice en particular. Hoy Norteamérica se precipita hacia el derrumbe en medio de peor crisis. Se aproxima también el tiempo que debe abandonar su poder Obama, que enseñoreó la Casa Blanca en calidad de 44º presidente 8 años atrás, fanfarroneando que recobraría la capacidad de mando del imperio que padece la decadencia. La administración de Obama, que se jactaba de crear una gran transformación a su país borrando los polvos de la historia, deja como herencia la infamia de gobierno totalmente fracasado y el desmoronamiento de Norteamérica, y se ha hecho espuma de la época. A renglón seguido, el documento reveló en detalles la derrota total de la Junta de Obama, que ha contrariado a la corriente de la época de la independencia y el desplome de Estados Unidos que ella causó.